programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Siendo exactamente las 7 de la mañana y un minuto, les damos la cordial bienvenida a una jornada más de su informativo Zona Cultura. Aquí usted podrá encontrar todos los acontecimientos artísticos y culturales que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y en el país. Muy buenos días. Les queremos recordar, como todos los días, los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. Desde la comodidad de su casa, desde el radio del auto, también nos puede sintonizar en 100.9 FM y por supuesto 940 AM. Adicional a esto, contamos con las páginas web www.casadelacultura.gov.es y también www.ccloro.gov.es. Contamos con esas páginas en las cuales nos pueden escuchar. En la página de la Casa de la Cultura incluso nos pueden escuchar y nos pueden observar, pues contamos con un sistema de audio y video. Adicional a esto, contamos con la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargarlo en la aplicación en la tienda Play Store para su teléfono celular. Estamos en este martes 14 de noviembre, nuestra emisión 102. Para este martes corresponde la restricción vehicular pico y placa para los automotores cuyo último dígito sea 3 y 4. Esto ya ha dado inicio desde este momento, desde las 7 de la mañana, y se extenderá hasta las 9:30. En la tarde se repite, desde las 16:00 hasta las 19:30. Para el día de hoy, en cuanto a movilidad, tenemos algunas novedades. Rápidamente les vamos a contar lo que nos hace llegar la información la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se tenía conocimiento que hasta hace un momento, en el sentido Valle de los Chillos hasta la ciudad de Quito, existía inconvenientes en la movilización, pues hubo una colisión de vehículos en el sector. Sin embargo, al momento nos dice AMT, al momento habilitado el contraflujo sobre la autopista General Rumiñahui en el sentido Valle Trébol, agentes del control de tránsito y el personal de salud están en el lugar. Así que, bueno, ya está habilitada la vía para las personas que están llegando acá a la ciudad de Quito. Sin embargo, me imagino habrá algo de lentitud en la movilización. Podrían tomar otro tipo de vías alternas, entrar a la ciudad de Quito por otras calles. Y vamos a contarles algo también de interés público sobre el cierre temporal en un tramo de la prolongación de la avenida Simón Bolívar. Un tramo de la prolongación de la avenida Simón Bolívar, comprendido entre el redondel de San José de Morán y la rotonda de Tajamar, permanecerá inhabilitado a la circulación vehicular hasta diciembre de este 2017 por la construcción del puente Villorita. Según la empresa pública de movilidad y obras públicas, EMOV, este puente que unirá a la prolongación de la Simón Bolívar con el sector de Pusuquí registra al momento un avance del 25%. Por la magnitud de la obra, es necesario que la maquinaria pesada ocupe parte de la vía para iniciar el montaje de las vigas de acero que constituirán los 185 metros de longitud de esta estructura. El puente se construirá a 30 metros de altura del río Monjas y será una de las conexiones que permita descongestionar la avenida Manuel Córdoba Galarza, que es al momento la única vía de ingreso y salida de parroquias como Pomasqui y San Antonio de Pichincha. información tomada del sitio web de Diario El Comercio, así que ahí tenemos este detalle, esta información. Este cierre se mantendrá hasta el mes de diciembre del presente año. Y bueno, tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 5 minutos, tiempo para contarles lo que les presentaremos en estos 120 minutos de información de hoy, nuestro programa número 102. Titulares en Zona Cultura. Guayaquil enamora al mundo con exhibición de orquídeas. Los atractivos turísticos de Ambato en este mes de noviembre están con descuentos. El 41º premio Aurelio Espinoza Pólit se lo llevó Roberto Ramírez. En Japón se promociona la gastronomía ecuatoriana. Ecuador presente en la Feria de Turismo en Uruguay. Expo Turismo Manabí reactivará la economía de esta provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro La Orgía de los Gusanos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se figura en la Feria Internacional del Libro con un imponente stand de varias ofertas literarias. Este jueves 16 a partir de las 8 de la noche viviremos la Noche del Pasillo, evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana busca un intercambio cultural con la literatura como puente. Academia de Gimnasia Flex Enar ofrecerá obra de teatro para niños de orfanato. Ética y filosofía son los ciclos de conferencias que organiza esta semana la Corporación Ecuatoriana Educativa Nueva Acrópolis. Deja volar tu imaginación y crea tu arte a través de la plastilina. El grupo de teatro Mala Hierba trae al público el taller workshop con la temática La dramaturgia del actor. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, nos acompañará Teresa Ramos del Centro Cultural Humacantao. Nos visitará para hablar sobre el Festival Multidisciplinario EVA, actividades que próximamente estarán ya por realizarse en el sur de la ciudad. Y desde las 8 de la mañana y 15 minutos nos acompañará Edison Piñeiro del grupo Quinta Esencia. Hablaremos con él sobre la serie de actividades que presentan a la ciudad en esta semana. Casi al cierre de nuestro informativo, el turno será de Jessica Sárez, directora de la Compañía Nacional de Danza, quien nos visitará para contar detalles del estreno de su obra denominada Miedo a Volar, trabajo escénico que la próxima semana ya estará en los escenarios de la capital de los ecuatorianos. 7 de la mañana y 8 minutos, tiempo para iniciar ya nuestra jornada informativa. En el país. 7 de la mañana y 9 minutos, ya estamos en nuestra parte informativa, tiempo para recibir a la voz femenina de este espacio. Buenos días, Lisbeth. Hoy con usted, martes 14 de febrero, de noviembre, perdón. Hasta este domingo, las orquídeas del mundo se tomaron el puerto principal en la exhibición mundial Orquídeas 2017. Más de 1.500 orquídeas provenientes de distintos países fueron expuestas en la Exhibición Mundial de Orquídeas. El evento despertó el interés de visitantes nacionales y extranjeros que llegaron hasta esta ciudad para observar las diversas especies. Ecuador, Colombia, Guatemala, Canadá, Japón, China, Filipinas, Italia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Malasia y Barbados fueron los países que presentaron diferentes flores que llenaron de colores un área de 4.000 metros cuadrados, donde se exhibieron los ejemplares. Además, representantes de Australia y Francia presentaron artículos promocionales de joyería fina elaborados con materiales extraídos de esta planta. La Exhibición Mundial de Orquídeas fue una oportunidad para mostrar la cultura, gastronomía y destinos del Ecuador y sus cuatro mundos. Parte de las actividades para promover el turismo justamente fue la tradicional verbena, con la que se dio la bienvenida a los participantes de esta conferencia en uno de los sitios más emblemáticos de Guayaquil, el Parque Seminario. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica, y Ricardo Armijos, coordinador Zonal 5 del Ministerio de Turismo, estuvieron presentes en la velada e invitaron a los visitantes a conocer los atractivos históricos, patrimoniales, naturales y artísticos de la ciudad. Fueron más de 20.000 personas, entre nacionales y extranjeros, que participaron en este evento mundial. A decir de Francisco Arosemena, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Orquidiología, la visita de este grupo de personas es importante, ya que se promueve el turismo de orquídeas en nuestro país. Cabe señalar que Ecuador cuenta con más de 4.200 especies de orquídeas y es el tercer país latinoamericano en convertirse en sede de este importante encuentro internacional, siendo Medellín en 1972 y Río de Janeiro en 1996 ciudades que antecedieron a nuestra nación. Siete de la mañana y 11 minutos. Y lo dicho, hace un momento les comentábamos sobre el trabajo que se estaba realizando en la autopista Rumiñahui por este incidente, esta colisión de automotores, y hasta hace 37 minutos AMT nos dice, al momento personal de limpieza de vía y kilos para el retiro de vehículos se encuentra sobre la autopista General Rumiñahui. En unos minutos más ya se habilitará este espacio de la ciudad para que los automotores puedan circular de forma libre. El comercio, la cultura, la historia confluyen en la ciudad de Ambato a conmemorarse sus 197 años de independencia. El pasado domingo 12 de noviembre, Ambato cumplió 197 años de independencia española, por lo que las actividades culturales y de comercio se han extendido por toda la ciudad a lo largo del mes de noviembre. Uno de los atractivos para los turistas nacionales es la campaña Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio. Salomé Marín, concejala de este GATS municipal, señala el objetivo de esta campaña. Tenemos un comité organizador que está integrado por el municipio de Ambato, el Ministerio de Turismo y las cámaras de la producción, como son Comercio, Industrias, Turismo, Calzado, y la comisión que presido dentro del Consejo Cantonal, que es la Comisión de Turismo, quienes por segunda ocasión estamos realizando esta campaña denominada Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio. Básicamente esta campaña inició en el año 2016 para reactivar la economía, el comercio y el turismo de Ambato y potenciarlo como un destino turístico. Se conoce que son alrededor de 200 establecimientos de esta ciudad los que trabajarán bajo la modalidad, lo segundo, a mitad de precio. ¿En qué consiste básicamente nuestra campaña? Es en generar incentivos para quienes nos visitan durante los 30 días del mes de noviembre. En hoteles ofrecemos la segunda noche a mitad de precio. En restaurantes, el segundo plato fuerte a mitad de precio. En establecimientos comerciales, servicios y diversión, el segundo producto a mitad de precio. Ya se han unido las grandes cadenas con sede en Ambato. En entrevista a los medios de prensa, el director de Cultura de Ambato, Carlos Quinte, ha señalado que desde el 1 al 25 de noviembre se realizarán unos 70 eventos culturales y artísticos en la ciudad. Entre ellos destacó el Salón de Noviembre de Pintura, que premia a los mejores artistas locales. Otro de los beneficios para los turistas que formen parte de la campaña es que podrán participar en una rifa de un viaje a las Islas Margarita, en Venezuela, con todos los gastos pagados, donado por una agencia de viajes y otros premios. Siete y 14 de la mañana y les contamos que el mundo se reunió en Japón con el solo objetivo de conocer los sabores del Ecuador. En Japón, el chef ecuatoriano Marco Antonio Calderón realizó una demostración culinaria a la que asistieron 34 personas de distintas nacionalidades interesadas en conocer sobre las tradiciones alimenticias del Ecuador. El evento fue organizado por la misión diplomática en colaboración con la compañía promotora japonesa de turismo, K-Noters, y la Asociación Internacional de Amistad Kisarazu, que se realizó en la población de Kisarazu, en la prefectura de Chiba. La degustación consistió en empanadas de verde con carne, bolones de verde con queso, ceviche de camarón y sancocho. Los participantes pudieron además disfrutar de música tradicional ecuatoriana, al igual que se ofertó una amplia gama de artesanías de nuestro país y se hizo una presentación sobre el Ecuador en la que se indicó sobre los múltiples atractivos turísticos. Los principales productos ecuatorianos que se pueden obtener en el Japón son el banano, el plátano verde, el brócoli, flores, camarones, atún y muchos productos más. Este amor que dejaste ahí, quitará regresar a ti. El Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit es un premio literario en las categorías de poesía, ensayo, cuento, novela y teatro, entregado a escritores ecuatorianos por la Escuela de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cada año la convocatoria cambia el género de competición. Ningún autor puede ganar dos veces en la misma categoría, pero sí puede ganar en categorías distintas. La semana pasada fue público el nombre de Roberto Ramírez como ganador de la edición 42 del Premio Nacional de Literatura, Aurelio Espinosa Polit, otorgado por la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ramírez se alzó con el primer lugar, con su novela titulada No somos tu clase de gente. El jurado estuvo conformado por Fernando Albán, Álvaro Alemán y Cecilia Alzado. Esos acordaron la propuesta de Ramírez como ganadora por considerar que simboliza la crisis del trabajo en un sistema capitalista y que es un ejercicio por pensar la forma de la mercancía junto con las relaciones sociales que ésta nos presenta. Ramírez nos comenta más sobre su obra. Yo planteo en ella, mediante la ficción, una reflexión un poco sobre cómo funciona esta cuestión del capitalismo, del trabajo en el capitalismo. Puesto a varios personajes como mascotas de negocios, de esos que se disfrazan, digamos, es un local que vende pollo, afuera está esta persona que se disfraza de gallina, ¿no? Y promociona el negocio, vestido de gallina, entregando volantes. He puesto a tres personajes principales que interactúan entre ellos y, bueno, el jurado destacó que la obra tiene humor y tiene una buena alegoría de la precariedad del trabajo y de cómo funcionan las relaciones sociales y laborales, más que nada, ¿no? Para Ramírez el premio le tomó de sorpresa. De hecho, cuando lo llamaron, lo primero que pensó es que fue para una oferta de trabajo. Después se identificaron y le confirmaron que había sido el ganador del premio Aurelio Espinosa Polit y afirma que fue un gustazo y una felicidad enorme recibir este premio de larga trayectoria, siendo este, junto al Premio Nacional Eugenio Espejo, uno de los más representativos e importantes del país. Nos comenta también que el trabajo de creación partió de sus estudios de la Revolución Francesa, la lucha de clases, el rol del poder y del proletariado que termina por decapitar a los reyes y luego instaura un nuevo sistema económico. Este esquema le ayudó mucho para sacar los personajes principales de la obra. Esta novela le tomó la elaboración de 3 meses en escribirla y en correcciones de 4 a 5 meses. Roberto Ramírez Paredes cursó un máster de creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente cursa el doctorado de Filología en la Universidad de Barcelona. El programa Ecuador en los Cuatro Mundos tuvo su visita en Uruguay. Varias personas pudieron conocer los distintos turísticos que ofrece nuestro país. La Embajada del Ecuador en Uruguay realizó una conferencia en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo, dirigido a agencias de viaje, cuerpo diplomático y público uruguayo en general, quienes pudieron conocer sobre la riqueza cultural, gastronómica y natural de cada una de las 4 regiones geográficas, así como rutas, itinerarios y beneficios que ofrecen las aerolíneas que llegan al Ecuador. El evento se realizó el 8 de noviembre en la Feria de Turismo BTN Ecotour, organizada por la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, y es parte de los eventos programados dentro del ciclo de promoción turística Ecuador de los Cuatro Mundos. Además, la embajada contó con un stand en el que se difundió y entregó publicidad referente a nuestro país. La presencia del Ecuador en este evento causó gran expectativa y tuvo aceptación por parte del público presente. En esta ocasión, el Ecuador pudo aprovechar de una importante plataforma de promoción turística, la que contó con el apoyo y la presencia de las más altas autoridades departamentales y nacionales de este sector, como la ministra de Turismo, Lilian Quechichián, quien visitó el stand ecuatoriano. Turismo Manabita tendrá un gran encuentro en Expo Turismo Manabí, en donde tanto público en general como operadores podrán conocer estas actividades en sus distintas etapas, desde hacer negocios hasta poder concretar paquetes turísticos. Expo Turismo Manabí 2017 presentará en la ciudad de Manta del 1 al 3 de diciembre una variada oferta gastronómica y turística con la que cuenta esta provincia. Con gran expectativa se presentó en la ciudad de Guayaquil este evento que busca promover el turismo en esta zona costera del Ecuador. Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, considera que este tipo de propuestas permite fortalecer el sector turístico del país y de la provincia, que posee una amplia oferta para todos los ecuatorianos. Muñetón comentó que Expo Turismo Manabí 2017 es el resultado de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Turismo, Federación de Cámaras de Turismo, Terminal Portuaria de Manta y otras entidades. El evento también contempla el desarrollo de un workshop, rueda de negocios, charlas, conferencias, desfile de moda, exhibición de autos, festival gastronómico y otras actividades que cautivarán a todos los asistentes. Por su parte, Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, mencionó que se cuenta con todas las seguridades en caso de alguna emergencia. Todos los hoteles nuevos tienen estructura antisísmica y se han realizado capacitaciones para que los habitantes sepan cómo actuar ante algún evento natural. Además, dijo que el municipio ha instalado alarmas antisísmicas en toda la ciudad. Expo Turismo Manabí 2017 también servirá para mostrar al mundo que Manta y la provincia se han levantado completamente y han logrado salir adelante tras el terremoto del 16 de abril del 2016, que devastó una parte de la zona costera del país. Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, porque aporta a las metas propuestas por esta Secretaría de Estado a través de la gran apuesta por el turismo nacional, la gran feria turística del Ecuador, que motiva a los ecuatorianos a descubrir las bellezas turísticas con las que cuenta el país de los cuatro mundos. Según datos proporcionados por los organizadores del evento, en lo que va del 2017, se estiman que se han realizado cerca de 6.800.000 viajes durante los feriados nacionales, generando un movimiento económico para la provincia de Manabí de más de 390 millones de dólares. En la casa. ¿Usted es amante a los cuentos? Esta es su oportunidad. Venga y disfrute de una velada llena de intriga y suspenso en el cuento que presentará el escritor lojano Alejandro Gallegos en la sala Jorge Casa a partir de las 7 de la noche. El escritor lojano Alejandro Gallegos este día martes presentará su libro La Orgía de los Gusanos con el apoyo de la Asociación Lojana 18 de noviembre en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto con motivo de celebrar los 197 años de independencia de Loja. El presidente de la Asociación 18 de noviembre, Arturo Silva, nos comentó que la obra literaria está compuesta por 87 microcuentos que narran historias breves con finales sorpresivos. La obra además reúne la ironía, el sarcasmo y lo irracional, manteniendo al lector en un estado de incertidumbre e interés permanente. Hablamos con el autor del libro, Alejandro Gallegos, acerca de cómo fue escrita la obra. Esta obra literaria fue escrita en diferentes años y en diversas ciudades, como en Mozambique, África, en Lund, Suecia, en Moguer, Huelva, España, Ceibo, Pamba, Malacatos, Loja, y en Quito, donde reside actualmente. Loja es considerada la capital cultural de Ecuador, pues en esta ciudad han nacido personalidades como Pablo Palacios, Benjamín Carrión, Matilde Hidalgo y muchos más. Es por ello que la Asociación 18 de Noviembre presta su ayuda a los escritores, incentivándolos a seguir plasmando su arte en grandes obras literarias y otras disciplinas artísticas. El propósito del autor, conmover, divertir, provocar, impactar y sorprender al lector con su cuento La Orgía de los Gusanos, que se exhibirá el día de hoy en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7 de la noche. El ingreso es libre. Thank you.

Este jueves 16 de noviembre, Igor Mera, Iván Mendoza, Hernando Mendoza y Jorge Mera están presentes en la Noche del Pasillo. A continuación, ampliamos la nota. Con una aroma de esperanza. ¿Cuánto conoces del pasillo? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que representa para nuestra cultura ecuatoriana? El pasillo es un género musical y danza folclórica autóctona de Colombia y de nuestro país Ecuador, donde es considerado un símbolo de nacionalidad. El pasillo surge durante la época independentista en los Andes neogranadinos. La historia nos dice que en sus inicios era solamente instrumental y su ejecución se basaba en los tres instrumentos simples, bandola, triple y guitarra, a veces complementados, eso sí, con un buen violín. Esto es precisamente lo que quieren hacer en una remembranza cuatro artistas de nuestro pueblo Manaba. Este jueves a partir de las 20 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presenta La Noche del Pasillo. No puedo silbar otra vez. Igor Mera, Iván Córdoba, Jorge Mera y Hernando Mendoza, tres guitarras y un piano, engalanan la noche calurosa de Manabí. Dialogamos con el hombre del piano. Igor Mera nos cuenta qué es lo que va a disfrutar el público en esta majestuosa noche. El evento se ha denominado la Noche del Pasillo porque se va a interpretar muchos de los pasillos tradicionales de nuestra tierra, quedándose inclusive algunos fuera, porque es tan amplio, tan vasto cantidad de música que tiene nuestro Ecuador. Y también pues se van a interpretar parte de esos otros temas de corte latinoamericano, como valses, como zambas argentinas, un poco, ¿no? Para tratar de abarcar un poco también lo que es Latinoamérica. ¿Quiénes acompañan este evento? Las tres guitarras se juntan a Igor Mera. Estarán artistas de la talla de Jorge Mera. Jorge Mera es autor de la música nácula nuestra acá en Manabí, pasillo, y de la música latina, integrante de un grupo de los hermanos Mera que tiene ya casi 40 años de trayectoria. Está Hernando Mendoza, que también por mucho tiempo ha hecho música folclórica, ha hecho música cana, director de algunos grupos musicales acá. Belunche Córdoba, Iván Belunche Córdoba, que es un requinto de lujo, maestro de las cuerdas, que también nos acompaña. ¿Quién habla? Igor Mera, dirigiendo este cuarteto de músicos. Esta Noche del Pasillo incluirá también otros ritmos que acompañan este evento. Se le bautizó como la Noche del Pasillo, aunque como digo, también vamos a poner algo de música tipo valsecitos peruanos, tipo zambas argentinas, tipo llaneras, pero indudablemente que el invitado de lujo y de honor es el pasillo. Siquiera un 80-85% del repertorio será pasillo. Les dejamos con la cordial invitación de uno de sus ponentes a que asistan a este evento por la Noche del Pasillo. Pero no guardas silencio tus secretos. Para Zona Cultura, siguen tu armada. Alex Mora. Representantes de las editoriales Remín y del Pueblo, así como responsables de otras áreas editoriales de China, llegaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el ánimo de alentar el intercambio cultural entre Ecuador y China, utilizando la literatura como puente. Una nutrida comitiva del sector editorial de China, encabezado por Ren Ko, secretario general de la editorial Renmin, Zhou Xiulin, vicedirectora del Departamento de Noticias y Periódicos de Administración Nacional de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión de China, Wang Fan, gerente de proyectos de China Export and Import de Libros, y Fan Kaojen, director de la Editorial del Pueblo, así como su vicedirector del Departamento de Cooperación Internacional, Lin Bing, tuvieron un acercamiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el afán de entablar mecanismos de intercambio editorial entre Ecuador y China. En la cita, Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó los espacios y servicios que presta la institución al público nacional e internacional. Además, dio a conocer los proyectos que manejan para difundir la literatura. Pero siempre, desde el inicio de la Casa de la Cultura, una preocupación importantísima ha sido la publicación de libros. Un punto importante de la producción de libros va dedicado a la niñez. Para este objeto, todos los parques, plazas, se van a construir estos depósitos y nosotros entregamos los libros para que vayan a los depósitos. Para Renko, con este acercamiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se buscarán los mecanismos para que autores nacionales lleguen a las editoriales chinas y viceversa. es para promover el intercambio cultural de dos pueblos y también para buscar la cooperación en esa área. Estamos buscando más editoriales para ver qué libro interesa publicar en Ecuador o qué libro de China tiene interés publicar en Ecuador. De su parte, Verónica Bonilla, quien publicó su libro Mágico Yasuní en la Feria Anual de Literatura Infantil Shanghai International Children Book, señala las ventajas de que exista la apertura a este mercado editorial. Es fantástico, es uno de los mercados, es el mejor mercado del mundo. Con esta apertura nosotros tenemos la oportunidad de ingresar nuestra cultura, ingresar nuestros propios hábitos, incluso a una cultura que es increíblemente diferente. Para Zona Cultura, reportó Darío Males. A poco más de un mes de la tan ansiada Navidad, la Academia Flex and Arts presentará una maravillosa historia en un espectáculo que une el arte y el deporte. Detalles en la siguiente nota. Un agasajo navideño para los niños huérfanos del orfanato Hogar para sus Niños ha preparado la Academia de Gimnasia Artística y Aérea Flex and Arts para este sábado 18 de noviembre en el Planetario del Instituto Geográfico Militar a las 5 de la tarde, con el objetivo de avivar en los corazones de estos pequeños el real sentido de la Navidad. Los estudiantes de la Academia de entre 3 y 13 años presentarán la obra Una Noche Antes de Navidad en varias disciplinas para homenajear a estos niños, con la finalidad de hacer conciencia del amor y la espiritualidad que debe reinar en esta fecha tan significativa. Así lo señala Mónica Grijalva, integrante de Flex en Al. Pues saber que estas fechas son muy importantes, sobre todo la Navidad, y que es un agasajo exclusivamente para los niños, primordialmente para ellos. Entonces, ¿qué mejor si no hacerlo con una obra y agasajarles de la mejor manera algo bonito y algo innovador, no? Es una obra basada en la película de Tim Burton. Nuestras niñas van a realizar acrobacias en tela, en lira. También gimnasia artística, pole sport también, desde los 3 añitos de edad hasta los 18 años. Vamos a sacar unas niñas de unas organizaciones que son invitados. La presentación es abierta a todo público, pero además contarán con los niños del orfanato Hogar para sus Hijos, quienes serán agasajados como invitados especiales. Para ser parte de este espectáculo puede adquirir las entradas en la Academia, ubicada en el sector La Floresta, Mallorca N2441, entre Barcelona y Valladolid, o contactarse al número 098-185-2073, pues existe la modalidad del 2x1 vía preventa. Flex en AR está dirigida a la formación deportiva, pero conscientes de que la comunidad necesita mucho más que destacados deportistas y que los valores y sentimientos son los verdaderos cimientos de la sociedad, por tal motivo, a través de esta puesta en escena, se podrá inculcar en ellos la humildad, solidaridad y generosidad, al mismo tiempo optimizar su desarrollo deportivo y cultural. Y bueno, continuamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 39 minutos. Vamos a contarles información sobre el tránsito en la ciudad de Quito. AMT nos dice sobre la Simón Bolívar, la casa de la selección se visualiza carga vehicular lenta en el sentido norte-sur por incidente de tránsito que obstaculiza el carril izquierdo. Agentes del control de tránsito se encuentran ya en el punto. Y lo otro sobre el inconveniente en la avenida General Rumiñahui, ya está habilitada la circulación vehicular en el sector. Sin embargo, se puede evidenciar todavía la carga vehicular que está de a poco movilizándose en ese espacio. En las redes sociales, en el WhatsApp, también nos comunica Lilian, dice: buenos días, también hay carga de tráfico en la salida de la mitad del mundo por la construcción de un redondel, parte del trabajo de la extensión de la avenida Simón Bolívar. 7 de la mañana y 39 minutos, tiempo para continuar con más detalles de la información cultural y artística. Las obras literarias publicadas por la Casa de la Cultura se exhiben en la Feria Internacional del Libro y la Lectura. De esta forma, se impulsa a escritores ecuatorianos y se inspira la lectura de la audiencia. Bueno, y para paso de que no olviden que la Feria del Libro sigue en proceso hasta este viernes. No olvide que el jueves se realizará una actividad en la noche. El Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana preparó un singular stand en la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Se trata del stand más grande en forma de laberinto. En su exhibición constan obras literarias publicadas en la sede nacional Casa de la Cultura. Los amantes de la lectura podrán encontrar desde obras clásicas, poemarios, narrativa, literatura femenina, política y hasta historia. Verónica Falconi, correctora literaria del Departamento de Publicaciones y además autora del libro Introspecciones, obra que también está expuesta en la feria, habla de la importancia del evento y el sentimiento de un escritor. Siempre hacia una vida mejor que tiene que ver con el arte y la literatura, porque eso es lo que saca lo mejor, la parte humana de nosotros, porque la parte animal está casi siempre muy presente. Yo creo que la literatura y el arte no son para lucirnos ni para creernos mejores que nadie, al contrario, el arte y la literatura están para servir, para entregar a los otros ideas, reflexiones que en algún momento pueden ayudarnos, ¿no? La décima edición para la Feria Internacional del Libro tiene el objetivo de fomentar la lectura e incentivar el consumo de libros en la sociedad ecuatoriana y estará abierta al público hasta el 19 de noviembre. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Vamos con más información. Hace 20 años, decenas de militantes gays lograron la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Fue una lucha que debió enfrentar a una sociedad intolerante que discriminaba a las personas de la diversidad sexogenérica. Por esta razón, la organización INRED y otros colectivos sociales realizarán varias actividades artísticas y culturales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación INRED, ASIRIS y la Fundación Equidad organizan la conmemoración de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Este aniversario será recordado con una muestra fotográfica y la presentación de un documental y un libro titulado Los fantasmas cabrearon, crónicas de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, al igual que las fotografías, son de autoría de Alberto Cabral, quien nos habla sobre lo que fue el proyecto Cochinelli. Fui dirigente en los años 90 del colectivo Cochinelli, que fue una organización que se unió al proceso político de la despenalización homosexual. Luego que nosotros ingresamos al proceso, tomó un nuevo impulso el proceso político, se agregaron nuevos elementos y culminó pues en noviembre de 1997 con la derogatoria de ese inciso que diezmó a un sector importante de la sociedad. Este programa empieza hoy, martes 14, a partir de las 17 horas, con el conversatorio intergeneracional de los LGBTI, antes y después de la despenalización, en la Fundación Ecuatoriana Equidad. El jueves 16, a partir de las 11 horas, se dará una mesa redonda de salud pública para las poblaciones sexogenéricas, en la Facultad de las Ciencias Médicas. El martes 21, a partir de las 18 horas, será la inauguración de la exposición de fotografía Recordando a Cochinelli en el hall de la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El miércoles 22, a partir de las 18 horas, se dará la proyección del documental Recordando a Cochinelli en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El miércoles 22, a partir de las 18 horas, se dará la proyección del documental Recordando a Cochinelli en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El jueves 23, a partir de las 18 horas, se dará la presentación del libro Los fantasmas se cabrearon, crónicas de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viernes 24, a las 16 horas, será la clausura de la exposición de fotografía. Se dará en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De su parte, Beatriz Villarreal, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, nos comenta sobre el apoyo de INRED para este proyecto. Dentro de nuestros objetivos institucionales desde el nacimiento del INRED fue apoyar a sectores vulnerables de la sociedad, donde hayan sido violados o sean violados los derechos humanos.

fecha como algo muy importante y hemos decidido organizar una serie de conferencias, tres particularmente en el Colegio de Economistas, en relación al tema de la ética y la filosofía. ¿Cuáles son los fines y propósitos que maneja este evento organizado por el grupo Acrópolis? La intención, digamos, más allá de una conferencia magistral, es entrar en verdaderos talleres, de manera que el público asistente participe. Tendremos actividades muy dinámicas que nos van a permitir, de alguna manera, llegar a la gente y que cada uno de quienes asistimos pues a estos eventos vamos constatando y tomando conciencia de el valor que tiene la ética en la vida diaria. La noche de este martes, a partir de las 18:30, disfrutaremos de una conferencia magistral sobre el tema corrupción y ética. Será una conferencia que tiene como foco principal el descubrir las causas de la corrupción. Ese es el título que tiene la conferencia de Leonardo Santelices, y en ese sentido pues queremos invitar a la ciudadanía. Son eventos gratuitos, son eventos que están realizados por la Corporación Nueva Acrópolis bajo el auspicio del Colegio de Economistas de Pichincha y su presidenta, y esto para nosotros es muy importante. Así que no, el martes será una conferencia magistral. Reiteramos la invitación, acuda hasta el Colegio de Economistas de Pichincha y sigamos ampliando el debate sobre la ética en nuestro país. Decirles que asistan, porque es importante, principalmente por el momento que vive el país, que hagamos una reflexión respecto a la ética y a la política también. ¿Dónde están las causas de la corrupción? Es fundamental descubrirlas. ¿Y cuáles son los sistemas de valores que nos permiten también tomar decisiones en la vida? Todos estos temas los vamos a tratar desde el día de hoy a las 6:30 de la tarde, también miércoles y jueves. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siendo ya las 7:52 de la mañana, le queremos preguntar, ¿desea usted perfeccionar o aprender más sobre el arte de la plastilina? Zona Cultura le invita a participar del taller creativo de modelado, donde podrá aprender nuevas técnicas y formas para perfeccionar su creatividad con la plastilina. Así que aliste sus materiales y su imaginación, que la siguiente nota es de su interés. La plastilina es un material que podemos usar para moldear y hacer figuras de colores. Además, es una perfecta herramienta para fomentar la creatividad y estimular nuevos sentidos. Es por ello que la organización Socopup y Plastimán te invitan a participar del taller creativo de modelado de plastilina. Un espacio dedicado para entusiastas, artistas o público en general, donde podrán aprender técnicas de caricatura, caracterización, estructura y desarrollo del manejo y práctica del arte de manipulación de la plastilina. Zona Cultura se comunicó con José Paul Carvajal, organizador del taller. Comentó que realizar actividades con plastilina ayuda a fomentar la creatividad y manejo de nuevos sentidos. Taller de creación de personajes, manejo de modelado, para que aprendan pues los principios básicos de lo que es formas básicas, de hacer rostros desde el principio, formas, tamaños, de ojos, nariz, todas las partes de la fisonomía humana. Es como un espacio donde la gente pues se desestresa, está en otra actividad, en una actividad lúdica, donde pues puede ir desarrollando pues otro tipo de habilidades que a veces no creen, porque he tenido alumnos que nunca han modelado nada y salen haciendo figuras que ellos mismos pues, no creen. Entonces, la idea es esa, como desarrollar ese intensivo artístico. El taller se realizará el sábado 18 de noviembre a las 9 de la mañana. El lugar es en la avenida Isabela Católica y Gangotena, sector norte de Quito. Tiene un precio de $100, donde incluye materiales, pintura, moldes y lunch. Para inscribirte, debes comunicarte al número 0996-6952-614. Ven y asiste al taller de modelado de plastilina. Aprende nuevas técnicas y deja volar tu imaginación para que puedas crear tu nuevo arte. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ahí teníamos el reporte de nuestro compañero Juan Espinosa. Y bueno, las personas que tengan la oportunidad de ser parte de este taller seguramente tendrán un encuentro con los años de la infancia. Sin embargo, también tendrán esas técnicas más avanzadas para poder perfeccionar el uso de la plastilina y realizar objetos de arte con este material. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Quien asiste a un workshop no se limita a ser espectador u oyente, sino que también se involucra en determinadas actividades propuestas por los organizadores. De este modo se fortalece el aprendizaje y se fomenta el trabajo en equipo. A continuación les invitamos a conocer más sobre esta iniciativa. Antes de acudir a este tipo de eventos, es necesario conocer cuál es el significado del workshop. Un workshop, o también denominados talleres de trabajo intensivo, son organizados para comunicar noticias relevantes y educar a los asistentes en diversos temas. Además, es el ambiente ideal para generar una interacción entre participantes que colaboren con el intercambio de información, recomendaciones y difusión de ideas. En este caso, Caso Villa Centro Cultural trae para todos ustedes el taller de workshop La Dramaturgia del Actor. En este evento intensivo, los participantes se confrontarán a la creación a partir de consignas que funcionarán como punto de partida para el desarrollo de un material de trabajo totalmente innovador. Cuando se habla de dramaturgia del actor, no se refiere a que los actores escriben el texto, ya que este no es su trabajo, sino a la participación del mismo en la escritura del discurso del espectáculo durante la puesta en escena. Para impartir este taller de workshop, el actor Aníbal Páez compartirá sus conocimientos y Gabriel Erazo, gestor cultural de la Casa Uvilla, comenta que dentro de las artes escénicas, el teatro es el más complejo. En este caso, el workshop de la dramaturgia del actor con Aníbal Páez es un trabajo investigativo que lo ha diseñado Aníbal Páez, es un dramaturgo, director y actor guayaquileño. Dentro de las artes escénicas, el teatro es como uno de los más holísticos, más completos, porque utiliza tanto la voz, el sonido, utiliza los otros lenguajes que es el cuerpo. A continuación, Gabriel comparte para ustedes los requisitos para participar en el taller de workshop. Tener mayoría de 16 años para arriba. No es necesario una experiencia previa sobre la actuación. Uh-huh. Traer un fragmento de texto aprendido de memoria, eso sí es dispensable. Uh-huh. Que sea en prosa. Otra de las cosas que se requiere es ropa cómoda para poder trasladarse, moverse en el espacio. Para todas las personas que quieran ser parte del evento Workshop La Dramaturgia del Actor, no olviden que se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El aporte es de $20. Caso Villa Centro Cultural espera a todos con las puertas abiertas. Para más información, pueden comunicarse al 0979-230735 o búsquenos en su fanpage como Caso Villa Centro Cultural. El mismo se encuentra ubicado en el sector Miraflores. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. De la mañana y les contamos que el sexto encuentro de escritores de Pichincha. El taller cultural Retorno, con el apoyo de la Municipalidad del Cantón y la Cooperativa de Ahorros y Crédito Pedro Moncayo, realizará los días 24 y 25 de noviembre el encuentro de escritores de Pichincha, en su sexta edición, en las ciudades de Cayambe y Tabacundo.

¿Que es parte de Quintesencia? No, no, él es un investigador independiente y entonces él ha hecho esa investigación y nos contactó y hemos llegado al acuerdo. Él hace las investigaciones y ha hecho los arreglos de parte de Carmen Portugal, es el arreglista. Y entonces él tiene una gran, por decirlo, tiene un gran archivo sobre investigación de la música ecuatoriana. Uh-huh. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Claro. Claro, un gran investigador, también lo hemos tenido acá en nuestra cabina, hablando sobre el patrimonio de la música ecuatoriana. ¿Y esos materiales les fue entregado a ustedes para que hagan los arreglos, la interpretación? Claro, exactamente eso es, la investigación la hizo él, el maestro Portugal hizo los arreglos, y obviamente Quintesencia será quien los interprete. ¿Y será en esta ocasión la primera presentación pública de estas obras? Bueno, no, ya se la hizo anteriormente. ¿Sí? Es más, hay un disco de música patrimonial titulado en esa forma, disco de música ecuatoriana patrimonial. Y esta vez es la segunda oportunidad que el Quintesencia presenta ante el público este recital. Pues es necesario, creemos nosotros, difundir este tipo de música, que es, como ya había dicho, las raíces de la música actual, ¿no? Este tipo de música está olvidada, perdida, desconocida por parte del público. Sí, en su mayoría esta música está realmente olvidada, más que olvidada, perdida en algunos casos. No, se ha perdido en el transcurso del tiempo. Y entonces consideramos que es algo importante para la historia musical del Ecuador volver a dar vida a estas melodías. Uh-huh. Para este concierto yo quiero, nuestro invitado Edison nos ha facilitado una invitación, una hoja volante donde nos da a conocer el repertorio, y quiero darles a conocer los temas, porque cada uno tiene algunos nombres curiosos. Por ejemplo, tenemos aquí el Toro Rabón en danza criolla, también está la Pobreza, Alza que te han visto. Este sí es bastante conocido, ¿no? Ya, yeah, pero este es no es el Alza que nosotros conocemos por grabaciones con Benítez y Valencia, por ejemplo, aquel que dice Alza, Alza que te han visto, uh-huh, que te han visto nada. No, este es otro tipo de Alza. Este es totalmente diferente. Todos estos son muy claro, desconocidos. Hay varias grabaciones que se han hecho y recopilaciones sobre el Toro Rabón, por ejemplo, que es una danza que, según algunos investigadores, de origen al albazo y otros ritmos, ¿no? Y, por ejemplo, como estamos hablando, el Alza tiene nada, absolutamente nada que ver con el que conocemos. Y también está aquí hay una especie de, bueno, no sé si serán géneros o ritmos. Bueno, hay el pasillo, sí tiene ahí su género, también San Juan. Al crío con dulce, ¿eso es un género, es un ritmo? Bueno, es algo raro. El agrio con dulce es a la vez el ritmo y es a la vez el título de la canción. Ya. ¿Sí? Ajá. Entonces, imagine usted en esa época los títulos que existían, ¿no? Agrio con dulce, según decía también Agrio que es agrio con sal o algo así. Pero es indudablemente, llama la atención. Y los ritmos que van a escuchar son increíbles. ¿Y más allá? Masaya también es un ritmo autóctono, de ahí es el nombre del ritmo, Masaya. También se ha ido perdiendo con el tiempo. Uh-huh. La característica, ustedes son una estudiantina de cámara. Para el público que no haya tenido la oportunidad de escucharles, de conocerles, ¿cuál es la característica de la estudiantina de cámara? Bueno, hay que tomar en cuenta que la estudiantina ha tenido varias etapas, por decir, a partir de sus primeras formaciones. Después de que vino a dar una gira aquí por Latinoamérica la estudiantina Fígaro, desde España. ¿Eso fue? A principios del siglo pasado. Ya. Un poquito más atrás. 1910, Más atrásito. Bueno, obviamente su gran impacto no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Aquí en Ecuador la estudiantina ha tenido varias etapas en que su formación instrumental ha incluido cuerdas, ha incluido vientos, ¿no? Hasta que con el tiempo se estableció en cuerdas, que es lo que más se recuerda, si es que algunas personas un poquito de edad ya avanzada recuerdan la estudiantina Quito, ¿no? Está formada por bandolines, guitarras y todo. Entonces porque prácticamente es una orquesta pequeñita, ¿verdad? La música de cámara es realmente una orquesta pequeña, que uh-huh, la música de cámara se toma de el nombre, digamos, de la música clásica, en donde las orquestas son muy pequeñitas para ingresar en un cuarto, en una cámara, ¿no? Entonces, estamos conformada la estudiantina por mandolina, dos bandolines, bandola y guitarra. Uh-huh. Las cuatro personas, ya que William Baez, integrante de la estudiantina, interpreta la mandolina y el bandolín. Usted interpreta la guitarra. La bandolina, la bandola. Bandola. La bandola ecuatoriana. Pues también hay una bandola llanera en Venezuela. ¿Y estos instrumentos o el uso de la conformación de las estudiantinas en Quito, ¿cómo las encuentra usted? Me parece que tiene su presencia, ¿no? Sí. No es de todo anulado. Bueno, existen todavía algunas estudiantinas, ¿no?, que están en actividad, no solo aquí en Quito, sino también en otros lados de nuestras provincias. Y lamentablemente el formato se fue perdiendo por influencias de fuera, especialmente por la influencia del trío mexicano cuando vino al Ecuador, ¿no? Entonces, influyó muchísimo en los músicos de acá, que se tomó el formato del trío, ¿no? Uh-huh. Y fue desplazando realmente a la estudiantina, y como usted decía. ¿Y los instrumentos también? Los instrumentos obviamente se fueron perdiendo. El requinto destronó al bandolín como solista, dijéramos, con quien lleva la melodía, ¿no? Y, pero, ¿cómo encuentra? Por ejemplo, después de ustedes hay generaciones que también están, nuevas generaciones que están agarrando la bandolina, la bandola. Aspiramos que eso suceda. Aspiramos que eso suceda, que no sean solo dos o tres, sino que haya muchas estudiantinas, y que los instrumentos que, como la mandolina, el bandolín ecuatoriano, la bandola ecuatoriana, tengan un renacer, podríamos decir, ¿no? Tengan un renacer y vuelvan a sonar y vuelvan a ser ejecutados por manos ecuatorianas. Y en los conciertos en los cuales ustedes presentan este trabajo, el público, ¿qué tipo de público es los que les frecuentan? Bueno, estamos en la parte del público tratando de llegar a los más jóvenes también. Obviamente en los conciertos tenemos una gran variedad de gente que nos sigue, pero tratamos de que los jóvenes sean los que más reciban este mensaje, justamente para... Ahora que se habla tanto de nacionalidad, del ecuatoriano y todo, esto es una parte fundamental de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra ecuatorianidad. Entonces sería muy bueno que los jóvenes sean partícipes de este conjunto, de este tipo de esta forma de hacer música con estos instrumentos. Y la gente ya adulta, la gente ya con su edad, ellos cuando tienen la presencia de su trabajo, ¿qué les ha dicho? ¿Recordarán sus años en los cuales las estudiantinas tenían su presencia en Quito? Sí, las personas, como decía anteriormente, quizá de mayor edad, son las que más recuerdan. Justamente la última de las estudiantinas, que estuvo muy en apogeo en los 60, me acuerdo, y un poquito más allá de los 60, justamente aquí en la Casa de la Cultura, tuve la oportunidad de oír un recital de la estudiantina Quito, que me acuerdo empezó con el himno nacional. Y justamente personas de tipo, claro que recuerdan a la estudiantina, le recuerdan con cariño, pues hay que recordar que durante mucho tiempo la estudiantina era la orquesta de la época, ¿no? Iba a las casas, daba recitales, estaba en fiestas. Más como que la banda de pueblo, que ahora, como lo conocemos. Compartido eso, claro. Pero como es un formato, era un formato pequeño, que no creo que seríamos, no mucho, tal vez 6-7 integrantes, tal vez un poco más, no mucho. Entonces, había la capacidad de que la... se haya convertido, como decir ahora, en el DJ de la época. Estaba presente en las fiestas, se animaba a las fiestas, daba recitales, ¿no? Y más manejable también, como por el número de personas, ajá, obviamente. Y usted, pues bueno, este concierto Música Ecuatoriana Patrimonial, les recuerdo, va a ser la presentación este jueves 16 de noviembre a las 7:30 en el Teatro México. Hay un costo de $6 para ser parte de este espectáculo. Posteriormente, ¿en qué proyectos más está trabajando Quintesencia? Bueno, estamos pensando tal vez en lograr hacer un segundo volumen, ¿no? Pues, se verá más adelante. Sobre la misma música patrimonial ecuatoriana. Hay mucha música, inclusive de compositores que nosotros conocemos, como decía, que ha sido música que no se ha tocado, se la tocó en su momento, pero quedó ahí. ¿Y es difícil plasmar ese trabajo, hacerlo ya en discos? ¿Cómo ha sido el trabajo de auspicios, buscar apoyo? Bueno, el primer disco lo conseguimos... perdón, Conseguimos grabarlo porque la estudiantina ganó el fondo de concursable del Ministerio de Cultura, presentando el proyecto básicamente de la música patrimonial ecuatoriana, ¿no? Entonces fue uno de los, por decirlo así, de las grandes ayudas que tuvimos para hacer este disco. Obviamente en el proceso de grabación siempre hay que tener cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con la ejecución, pues como son ritmos que no se han escuchado hace mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado en la parte investigativa porque va a quedar como fuente de cómo sonaban esos discos, ya que son la primera grabación que se hace. Y el, entonces, en algunos casos de estos, ¿no? En este caso, ustedes tratan de apegarse lo más posible a cómo fue, el sonido de esa época, especialmente en la parte rítmica, la velocidad. O sea, no le cambian nada. Buscan no cambiarle nada. Porque buscamos ser lo más originales. Y un poco la historia de Quinta Esencia, ¿hace cuánto tiempo de formación tienen ustedes? Bueno, tenemos unos 2 o 3 años de formación, la verdad que ingresé después a la estudiantina. La conformación de la estudiantina nace dentro de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ya que los 4 miembros de la estudiantina somos a la vez miembros de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿sí? Fue una idea del maestro Enrique Sánchez en su parte, como si dijéramos, fundacional de la Quinta Esencia. Sí. Y en ese tiempo, ¿cómo han llevado ese trabajo, esos 3 años de existencia? Bueno, hemos estado dando recitales con arreglos del maestro Enrique Sánchez, arreglos de otras personas. Hemos hecho un primer disco que se llamaba Cuerdas, Bordón y Cuerdas, si no recuerdo, en el que se hace música con arreglos de los maestros ya mencionados. Se hace música más de acá, por ejemplo, los pasillos o cosas como Chale Morocho al Pollo, un gran... tenemos música de ese tipo ya más de acá. ¿Y no ha existido al momento encuentros, festivales de estudiantinas, verdad? Nos hemos encontrado con algunas otras estudiantinas, especialmente en un evento, en los eventos que hace la Casa de la Música, por la dirección del maestro Gustavo Lobato. ¿Sí? Ahí nos hemos encontrado con otros miembros de otras estudiantinas, especialmente ahí. Pero de aquí, de la ciudad de Quito. A nivel nacional. Se intentó que sea a nivel nacional, creo que vinieron de... no recuerdo, creo que de Ambato vino. Pero ya en otras provincias no nos hemos acercado realmente, no nos hemos ubicado con otras personas. La estudiantina, entonces, bueno, hay que darse cita, conocer sobre este tipo de música patrimonial ecuatoriana que van a presentar ustedes. Y bueno, lo dicho, no hay temas tal vez muy desconocidos, ocultos, escondidos, que nos van a presentar Quinta Esencia en este concierto que se va a realizar este jueves 16 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro México. El tema del acceso para que el público pueda ir a este concierto, las entradas, ¿dónde las adquieren? Las adquieren justamente en las boleterías del teatro, sí, así que pueden ir tranquilamente, hay un parqueadero, sí, no hay ningún problema en cuanto a eso. El mismo día de la presentación. El mismo día de la presentación, perdón, sí, tranquilamente. ¿Nuevos recitales posteriormente tienen algo en agenda? Bueno, está para el domingo 26, está en la Casa de la Cultura, se va a realizar un evento que se denomina Cantando a Quito. Cantando a Quito. En el cual invitados varios artistas y obviamente Quinta Esencia también está invitada. Y ahí en el caso de ese evento, ¿qué recital manejarán? ¿Qué de repertorio? Ajá. Básicamente este, sí. ¿El mismo de la música ecuatoriana patrimonial? Puede que mezclemos un poco entre las dos los dos repertorios, tanto el de música patrimonial como el anterior que le mencionaba, de música ya más conocida, se podría decir. Entonces, en esa medida, ¿sí es posible con los instrumentos que ustedes manejan adaptar a músicas, géneros musicales más contemporáneos, más actuales? Sí, claro, cómo no, se puede hacer eso. Tenemos dentro del repertorio, tenemos por ejemplo música de Colombia, que llevamos a Colombia precisamente porque fuimos invitados hace un año aproximadamente al Festival del Mono Núñez, que se realiza en la ciudad de Ginebra, que queda cerca a Cali. ¿Ya? Es un festival que se realiza en homenaje a este gran mandolinista. Es bastante versátil los instrumentos que maneja la estudiantina. Claro, son versátiles, totalmente. Hemos hecho eso, también hemos hecho música clásica, ¿sí? Tenemos cuestiones de Rossini, se ha hecho cosas latinoamericanas como por ejemplo música de Piazzolla, se ha hecho se ha hecho música de otros autores argentinos como por ejemplo está Alfonsina y el Mar, una obra tan conocida. Entonces los instrumentos se prestan para todo eso, tienen ya versatilidad. ¿Y Quinta Esencia también está en el ámbito de la composición? Bueno, no. Hay algunos compañeros que han puesto cosas dentro de los cuatro. Cuando el maestro Enrique Sánchez, obviamente, es un gran compositor y él compuso cosas también para la Quinta Esencia y las arregló, obviamente. Entonces los instrumentos, como ustedes, se prestan para todo. Y también me imagino el trabajo de ustedes detrás del... En la interpretación, horas claro, de ensayo. Claro, hay que ensayar. Si no, no sale. Claro, hay que estar ahí, trabajando, perfeccionando todos los días. Bueno, entonces, ahí tenemos esta invitación. Yo quisiera cerrar con sus palabras que le pueda decir en este momento a nuestra audiencia. ¿Por qué debe asistir a este concierto? Bueno, como le había dicho, esta es música nuestra, esta es música, las raíces de nuestra música. Principalmente por eso, somos ecuatorianos, entonces, como yo siempre digo, un pueblo que no tiene raíces, que no tiene historia, prácticamente no tiene futuro. Y esta es una de las bases fundamentales de nuestra música, es cuando nuestra música se iba formando, la primera música que hicieron nuestros compositores. ¿Un encuentro con la identidad del país, entonces? Se podría hacer con sus raíces también, ¿sí? Entonces, y además invito a las personas a que vayan a hacer un viaje en el tiempo, al momento de recitar, que cierren los ojos y traten de imaginarse estar en la época, en el momento en que esta música fue hecha, en el momento en que esta música sonó y cómo tratar de imaginar cómo la gente de esa época disfrutaba, bailaba, cuál era su medio ambiente, tratar de trasladarse en el tiempo imaginariamente mientras escucha recitar. Y nos vamos entonces que a 1910, 1920, por esas épocas. Poquito más atrás. Más atrás. Poquito más atrás. Entonces, el viaje que propongo es a la vez de cultural, un viaje fantástico hacia el pasado. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación. No se olvide, la boletería del Teatro México le estará expediendo las entradas de este mismo jueves 16 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche. Así que a visitar el Teatro México, está ubicado en la calle Tomebamba y Antizana, en el sector de Chimbacaya. Quinta Esencia nos presenta el concierto Música Ecuatoriana Patrimonial. Muchas gracias, Edison Piñeiro, integrante de Quinta Esencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una vez más reitero, valga la redundancia, la invitación a todos los oyentes y a los presentes para que asistan a este que es recital. Seguro les va a gustar mucho. Un encuentro con la identidad del país entonces. Muchas gracias. 8:27 de la mañana y despedimos de aquí de nuestra cabina a Quinta Esencia. Enseguida regresamos con ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Feria del Libro Quito 2017. Novedades en poesía, novela, relato, ensayos y cuentos infantiles. Todo con el 50% de descuento. Venga y conozca la obra de Pedro Jorge Veras, Pablo Palacio, Enrique Gil Hilder, Nelson Estupiñán Vaz, Joaquín Gallegos Lara y muchos más. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 73 años con los mejores escritores. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Sí, está con nosotros Teresa Ramos, gestora cultural del Centro Cultural Uma Cantao. Nos acompaña para hablar sobre el Festival Multidisciplinario EVA, el Espíritu Vivo de las Artes, la octava edición de esta actividad que ustedes la realizan y que va a tener lugar allá en el sector de Chimbacaya desde este jueves 16 de noviembre hasta el próximo domingo 19 de noviembre. Buenos días, Teresa, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Darío. Aquí nuevamente con ustedes para informar acerca de el Espíritu Vivo de las Artes, EVA, ¿no? Y en esta ocasión tienen diferentes actividades, desde bailes coreográficos, también un laboratorio de teatro, poesía también va a haber, va a tener su presencia en este espacio, hip hop y escritura creativa. ¿Qué tal si arrancamos con las actividades de este jueves 16 a las 7 de la noche? Bueno, el taller es muy interesante porque es un taller relámpago de escritura creativa para los alumnos del Colegio 6 de Diciembre. Se hacen grupos de, digamos, tenemos un grupo de 30 que se hacen grupos de 5 y se arranca con el taller este, ¿no?, que es una escritura relámpago. Más que todo es para fomentar el gusto por la lectura, el gusto por la escritura y eso básicamente. Luego de eso, digamos, se hace una selección de los trabajos y buscamos auspicio para poder, digamos, ¿cómo se llama? Solventar las actividades. No, más que todo para poder imprimir, ¿no?, los trabajos, los mejores trabajos que vayan. Van a poder hacer las publicaciones. Exactamente, las publicaciones. Se me fue la palabra, las publicaciones, sí. Esa es la idea. ¿Y esta actividad es ya es una tradición en este festival, EVA, o ya han tenido algunas experiencias? Bueno, anteriormente habíamos tenido los conversatorios, sobre todo en esta época que, digamos, se puede decir de una confrontación de los que les gustan los toros y los que no les gustan los toros, por ejemplo, ¿no? O de los que están de acuerdo con el espíritu mismo ese de conservar la tradición tal y como, ¿no? De sembrar todavía ese espíritu de la conquista española y también lo opuesto, de rebelarse contra eso, ¿no? Entonces eso es eso ha sido el hilo conductor. Ese fue la razón por la cual apareció EVA, el Espíritu de las Artes, este festival. Bueno, sí, claro, sí, no más que todo porque vemos la necesidad de que sea un encuentro multidisciplinario, como dice ahí el afiche, que haya poesía, que haya teatro, que haya que haya las culturas urbanas, en fin, que se congreguen ahí todas las expresiones artísticas, que consideramos muy importante, ¿no? Y hemos distribuido así lo más representativo, digamos. Y ustedes siempre, con como punto de operaciones, el Centro Cultural Humacantao, en el barrio Chimbacalle, ¿o se ha movido a otros espacios de la ciudad? Bueno, digamos, no, nuestro punto, como bien lo dice, es el punto de operaciones es el Centro Cultural en Humacantao, en Chimbacalle. Ese es nuestro punto de partida, nuestro lugar de hacer las cosas, y también nos expandemos, por supuesto. Estamos también donde que nos piden, donde que podamos estar, y así es más o menos el movimiento nuestro. Y en estas anteriores ediciones, del 1 al 7, ¿cómo fue la dinámica con la población, con los vecinos de Chimbacalle? ¿Saben, es un festival esperado? ¿Lo agendan en sus libretas para poder participar? Bueno, este es un festival que, como yo insistentemente digo, que se ha hecho, digamos, con mucho esfuerzo, contra viento y marea. A veces con pocos recursos, a veces con recursos del mismo bolsillo. Bueno, en fin, entonces estamos en la lucha, ¿no? Y que se ha ido creciendo, ha ido creciendo. Y en este festival también han ido, digamos, han nacido y han crecido algunos grupos culturales de jóvenes especialmente, que han ido creciendo, ¿no? Y que han colaborado naturalmente, ha sido una mutua colaboración. Y justamente ellos van a estar también presentes en el festival. ¿Se ha convertido entonces en un semillero de grupos de artísticos culturales? Sí, sí, sí, ajá. Digamos, la lucha que hemos llevado a cabo es por eso especialmente, ¿no? No es que sea un festival que convoque a masas, que sea inmenso, ¿no? Que sea lo esperado, pero sí, o sea, lo que nosotros hacemos hincapié en que lleguemos al espíritu mismo de la gente, que lleguemos al pensamiento de la gente y que eso pueda crecer y pueda repetirse, multiplicarse, ¿no? Esa es la idea fundamental de esto. Uh-huh. O sea, conservar toda la historia mismo, ¿no? De los artistas que nos han dejado una gran huella, conservar y poder multiplicar y hacer, digamos, a la vez mucho mejor, ¿no? El nombre del festival lleva el título Eva. ¿A qué hace referencia? Bueno, Eva es son las siglas de Espíritu Vivo de las Artes, pero que, digamos, en buena hora que es así, que es Eva, ¿no? Porque uh-huh. nos conlleva y nos lleva, digamos, a pensar sobre ese mito de Eva, uh-huh. de la primera mujer que existió, que unos dicen que fue muy inteligente, que la Eva, sí, entonces... Es una feliz coincidencia, entonces. Exactamente, es una feliz coincidencia, uh-huh. sí. Tenemos ya este festival, que es el octavo, esto, digamos... arrancó un poco antes de cuando se creara el Ministerio de Cultura. Entonces, yo llevé para el festival para ver si es que se podía trabajar con él. Pero no se dio, no hemos podido dar un paso así, ¿no? Pero estamos ahí en la lucha. Al momento, ¿cómo se levanta este festival? ¿Es autogestión completa del Centro Cultural Humacantao? Bueno, nosotros... Sí, ya. Nosotros tenemos un apoyo del primerito del núcleo de Pichincha de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el apoyo de la Secretaría de Cultura. La Jugada Popular es una organización colombiana que también tiene, digamos, bueno, como actividad principal la poesía, y que también alberga a otras posibilidades, ¿no?, de... artísticas. Entonces, esto es un trabajo, digamos, en este sentido, colombo-ecuatoriano. Uh-huh. ¿Y desde su origen ha sido intermitente? ¿No ha nunca parado ningún año? No, porque, como decía hace un rato, o sea, hemos hecho contra viento y marea. Y también ha sido al principio itinerante. Nosotros hemos estado en Ambato, sí. Yeah. Entonces, hemos estado en diferentes partes. Y no hemos parado, con pocos recursos y a veces, digamos, con recursos propios, ¿no? Autogestivos. Sí, entonces con gente de barrio, exacto. Amigos, yo les quiero recordar aquí en nuestra cabina, cuando son exactamente las 8:39, estamos en presencia de Teresa Ramos, nos acompaña aquí para dar a conocer las actividades que el Centro Cultural Humacantao realiza por estos días en el barrio Chimbacalle, pues ellos están con la octava edición del Festival Multidisciplinario de Artes del Espíritu Vivo de las Artes, conocido como EVA con sus siglas. Ustedes van a tener una actividad precisa este viernes 17 a las 7 de la noche, donde van a realizar un pregón en la estación de Chimbacalle. ¿Qué podremos encontrar en este pregón? Bueno, el pregón va a constar de personas que lleven antorchas, banderitas, también desfile motorizado. Ah, motorizado. Sí, también motorizado. Y podremos habrá alguna, no sé, asociación de motociclistas o sí, digamos, nos acompañan un grupo de motociclistas, de estudiantes. Ya, que tienen ese espíritu, ese gusto de estas actividades, ¿no? Esa comprensión, digamos, se nos ha unido también el mercado de Chimbacalle, que estarán presentes. Hay algunas manifestaciones, como por ejemplo la danza moderna, que va a estar presente, que va a recorrer también. Son pocas calles las que vamos a recorrer al final en el tren. Este pregón va a ser un desfile. Sí, un desfile, exactamente, ya. Sí. Vamos a recorrer unas calles del barrio, ¿no? Y hasta llegar a la estación de Chimbacalle, a la estación del tren de Chimbacalle, donde que será una presentación de artistas, ¿no? Entre ellos vamos a tener a los Pichinchas, a unos jóvenes, a unos adolescentes que hemos visto crecer como artistas, ¿no? Y ellos son parte de ese grupo que nació a partir de este festival. Bueno, nos conocimos, hemos trabajado con ellos y hay otros muchachos que también se nos unen, que también han crecido y que han, digamos, han nacido en este festival, como son los Takirirus, y hay otros también, Taller La Bola. Va a ser presente Taller La Bola. ¿Realizando alguna actividad educativa o más bien siendo parte del pregón? Sí, siendo parte del pregón y finalmente, como le digo, con la presentación de los grupos, ¿no? Va a estar también la saga con Iván Pino, es música urbana. Ah, también tenemos algo para los más jóvenes entonces. Sí. Esto va a ser muy variado, el público podrá asistir de forma libre, ser parte del desfile y también del pregón. Sí, por supuesto, todo es libre. Tenemos una actividad también que hago hincapié en invitar, es a la Casa Humacantao, que es el cierre ya del festival. El domingo. El domingo, sí, a partir de las 2 de la tarde, donde que se van a proyectar parte del trabajo que hemos hecho. También vamos a tener la presencia de Quemando Palabras, que es un grupo excelente, ¿no? Que tienen un proyecto europeo y ecuatoriano en música. Ese día será algo más bien dedicado a la literatura. También, música, literatura, habrá poesía, ¿no? Y un poco de teatro también. Todo eso para... Todo eso el domingo el desde domingo, las... 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde, uh-huh. Perfecto. Pero nos estamos saltando el taller, el laboratorio teatral de la metáfora Teatro del Azar. Esto es en el día sábado, desde las 3 de la tarde. ¿Quiénes van a estar impartiendo este taller? Bueno, más bien no es un taller, es una obra de teatro, ¿no? Con Aleida Tavares Montes, que viene de Colombia, del colectivo de teatral La Metáfora. Uh-huh. Entonces ella va a estar con un trabajo muy lindo que se llama Rosas Púrpuras, asimismo en el salón auditorio del ferrocarril. Ella va a estar con esa obra, asimismo la entrada y todos los espectáculos son gratuitos. Y también exposición de James Llanos. Sí, ¿y la exposición de qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué bueno, ver? La exposición es asimismo una exposición relámpago, ¿no? Más que todo es montable en ese rato, con cosas, con alegorías, con con hilos, con papeles, con cuadros. Entonces es una exposición, para mí es nueva, ¿no? Constituyendo. Pero, digamos, en ese día, en ese mismo día se hace la instalación y la presentación de la obra de del artista. ¿En el mismo salón? En el mismo salón, sí, ajá. Y me despierta la curiosidad, participan algunas organizaciones, algunos colectivos. ¿Cómo ha sido el tema del llamado, la convocatoria para que sean parte de EVA, de este festival? Sí, bueno, como digamos, nosotros hemos creado como una pequeña escena, ¿no?, de artistas ahí en el Chimbacalle, que nos conocemos, que trabajamos juntos. O sea, hay un movimiento, sí, artístico. Hay un movimiento, sí. Y también hay nuestros aliados estratégicos, como son el Museo Interactivo de Ciencia, los Ferrocarriles de Ecuador, el colectivo Puente de Piedra, ahora estamos con Mercado Chimbacalle, y también escuelas y colegios, ¿no?, del sector. Todos esos confluyen con este festival, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y en algún momento han tenido participación de otros espacios, de los barrios vecinos? No sé, creo el Recreo estará por ahí un poco aledaño, por la Napo. Bueno, no, digamos, hemos estado solamente haciendo la actividad, haciendo conocer en Chimbacalle, porque sí es, digamos, eso requiere de bastante tiempo, bastante esfuerzo y de más gente, ¿no? Entonces... Pero, digamos, ya hemos hecho algo en otros barrios, como por ejemplo, del Recreo para Yacito, hemos estado con los estudiantes, por ejemplo, en el Colegio Amazonas. Y sí nos hemos movilizado un poquito más, nos hemos expandido un poquito más. Perfecto, entonces ahí tenemos estas actividades. No se olvide, desde el 16 tendrán un taller de escritura creativa con el Colegio 6 de Diciembre, pero luego posteriormente, desde el 17 hasta el domingo 19, hay varias actividades donde usted puede participar. Bailes coreográficos, elementos de exposición de poesía, también hay este gran pregón para este viernes a partir de las 7 de la noche en la estación del tren de Chimbacalle, y también el laboratorio teatral de la metáfora, Teatro del Azar con Rosas Púrpuras, el sábado 18 a partir de las 3 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la estación del ferrocarril de Chimbacalle. Eso es la octava edición del Festival Multidisciplinario Espíritu Vivo de las Artes EVA. Queremos agradecer a Teresa Ramos por acompañarnos con esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas éxito. Gracias y esperamos verles por ahí. Ahí estamos, público, por supuesto. ¿Sí? Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, tenemos nuestra última entrevista, 8 de la mañana y 48 minutos. Teníamos agendado en nuestra lista acá que nos iba a acompañar Josy Casares, directora ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza. Sin embargo, por el tema de la movilidad, le ha dificultado su presencia aquí en nuestra cabina. Pero estamos con Sofía Tinajero Romero, ella es comunicadora de la Compañía Nacional de Danza, y vamos a hablar sobre la obra denominada Miedo a Volar. Este trabajo está próximo a estrenarse en los escenarios de la capital de los ecuatorianos, y quisiera que nos detalle sobre este trabajo, cómo ha sido un poco llevar adelante esta obra, Miedo a Volar. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Miedo a Volar es una obra que es una creación colectiva que está siendo dirigida por un coreógrafo español que se ha invitado, él está temporalmente acá en Quito, en la Compañía Nacional de Danza, y él pues trae una serie de nuevas formas de mirar la danza, nuevas técnicas. Entonces ha sido un proceso que se ha dividido en algunas partes, ¿no? Primero un laboratorio en donde han trabajado con los chicos sobre técnicas, nuevas formas de ver la danza, y luego ha venido una etapa de montaje de la obra. Entonces, él tiene su idea, él trae sus ideas, pero trabaja junto con los bailarines, de manera que también necesita una retroalimentación. Entonces, por eso se trata de un desarrollo creativo colectivo. Y él, incluso Iñaki Aspillaga, que es el coreógrafo, habla de una creación, de que ellos son co-creadores de la obra, ¿no? Uh-huh. En esa medida, el coreógrafo Iñaki Aspillaga dio los elementos y a la vez los bailarines también aportaron lo suyo. Sí. Se trata de danza contemporánea. Es danza contemporánea. La Compañía Nacional de Danza principalmente se enfoca a la danza contemporánea. Entonces, Iñaki Aspillaga, él plantea dos ejes para su trabajo. El uno se enfoca mucho sobre cómo nosotros, por ejemplo, mantenemos una conversación, pero quizás en mi mente empiezan a asomar recuerdos, pensamientos, o algún, qué sé yo, el aroma de algo que se me viene a la mente y ya me distrajo y mi mente, físicamente estoy aquí conversando, pero mi mente ya empezó a pensar, a recordar o a imaginar. Entonces son como superposición de elementos que empiezan en la mente. Entonces él dice, nosotros estamos en eso y de alguna manera nos distraemos y salimos del momento que vivimos por estar metidos en la mente, ¿no? Y el otro eje que él trabaja es esta relación de pareja, tanto al interior, en la intimidad, como dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esta serie de negociaciones que ocurren en la pareja, pero también confrontaciones. Y esa, la finalidad de la invitación de Iñaki Aspillaga, ¿era que termine con una obra o...? Más bien, eso se derivó una vez que arrancaron con el laboratorio. Sí, el contacto con Iñaki, cuenta Josy Cáceres, que es nuestra directora ejecutiva, pues ya surgió desde el año pasado, en donde se tomó contacto con un grupo de danza, y parte del cual es Iñaki, y pues se tomó contacto pues porque había interés de traer nuevas vertientes, refrescarlo, el trabajo que se está haciendo, ¿no? O sea, justamente para enriquecerlo y traer nuevas herramientas. Entonces, se contactó y en agosto del 2016, Iñaki ya trabajó con los chicos en otro laboratorio reflexivo y un laboratorio también de mucho trabajo físico, ¿no? Entonces, las líneas de Josy Cáceres siempre explica que las líneas de trabajo en la danza de Iñaki son bastante físicas. No tan... ¿A qué se refiere llegadas? Eso? Muy, muy físico. O sea, lo que pasa es que en el proceso creativo hay toda una etapa en donde hay una reflexión. O sea, queremos expresar algo por medio de la danza. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacemos? Empieza todo un periodo de investigación de los bailarines, ¿no? De cómo, si yo quiero causar una determinada sensación o un determinado mensaje, ¿cómo puedo hacerlo por medio del cuerpo? Estamos muy acostumbrados a que nuestro lenguaje sea el verbal, sea escrito o hablado, pero es verbal. Aquí se trata de que todas esas ideas, esos conceptos, esas sensaciones sean transmitidas, pero por medio del cuerpo. Y ahí viene la investigación de ellos, es a través del cuerpo, trabajan mucho el piso, la interacción entre los bailarines, ¿no? Las miradas. Ahora Iñaki, conversaba yo con él y me decía también que quiere coreografiar la mirada. O sea, trabajar tanto desde los movimientos amplios del cuerpo, que es lo más visible, como lo más íntimo, lo más cercano, ¿no? El caso de la mirada, incluso en escenario un poco imperceptible para el público. Claro, pero ahí está el trabajo, es un proceso de trabajo. Muy detallado, ¿no? Entonces han sido, ya vamos para la tercera semana de ensayos, de trabajo de investigación colectiva, porque él viene y dice, a ver, yo quiero plantear esto, quiero expresar esto. Pero también mira cómo los bailarines pueden alimentar eso y en esta investigación pues surge la coreografía que vamos a ver este 23 de estreno, ¿no? Y este trabajo entonces es el Miedo a Volar, Esta obra es el fruto de eso, de este taller de hace 3 semanas, un poco más. O sea, el taller dura una semana, uh-huh. que en rigor es un laboratorio. El laboratorio, ajá, claro. Tiene ahí unos matices distintos. Y luego ha sido el proceso de montaje. Es decir, en el laboratorio se trabajan más cosas puntuales que él quiera transmitir. En el montaje ya es, a ver, ¿cómo armamos esta obra, no? Entonces uh-huh. empiezan... Y es todo un grupo de elementos, porque interviene el vestuario, entonces tenemos que pensar cómo va a ser el vestuario, qué quiere transmitir. Tiene la iluminación, entonces la persona que está a cargo de la iluminación, que es Anatol Vash, que también enfoca y él también concibe, a ver, para todos causar ciertas sensaciones. Por ejemplo, si Iñaki habla de la confrontación en una pareja, entonces cómo con la luz puedo enfatizar esos matices. Sí, un trabajo en conjunto, entonces. Totalmente. Todas las áreas ahí. Claro, y también interviene el sonido, como... Claro. Entonces tenemos un músico invitado, tenemos los sonidistas. ¿Cuántas personas son entonces en total las que conforman Miedo a Volar, desde las que están en el escenario hasta los que están detrás viendo el audio, el sonido, la iluminación? Bueno, ahí tendríamos que diferenciar dos cosas. Artísticamente están... En el escenario, 17 bailarines, está el coreógrafo, también está el maestro ensayador, también está la coordinadora artística, pero también en todo esto está entonces vestuario, que es una persona que va a diseñar el vestuario, pero también es la persona que trabaja dentro de la compañía, Silvia Tello, que ella se encarga también, entonces trabajan conjuntamente, está el sonido, está toda la producción multimedia, está toda la producción de las luces, que es un diseño, se llama, porque no es, o sea, en el arte no es cuestión de coger y encender una luz y ya ilumine el escenario, pues, o sea, justamente la iluminación permite dar las sensaciones, o sea, es parte de ese mensaje, de esa semiótica que se está cosiendo ahí. Sin duda, un trabajo complejo, que, bueno, multidisciplinario, porque va desde los que están, como lo mencionaba, en el escenario, a las personas que están en el ámbito técnico también. El estreno será este próximo 23 de noviembre, ¿no? Ajá. ¿Será ahí en la Compañía Nacional de Danza? En el Teatro de la Compañía Nacional de Danza, que es en la Río Coca, E1059 y París. ¿A qué horas? Eso es a las 20 horas y eso va a estar el 23, 24 y 25. Y va a haber una segunda, o sea, se extiende la temporada el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Y con estas dos temporadas se cerraría la presentación de Miedo a Volar, ¿o habrá algo más? Se cierra, bueno, temporalmente. Siempre hay una reposición, se hace un remontaje, siempre son obras que... Pues están ahí para seguir viéndolas. ¿Y serán los mismos horarios, 8 de la noche? Siempre a las 8 de la noche. Ajá. ¿Y las dos temporadas? ¿No? Ajá, y algo que es importante es que la entrada es libre. Entonces... Ah, es libre. Ajá, está al alcance de todos, es cuestión de ir y disfrutar y dejarse llevar por esta semiótica muy sensorial que es la danza. ¿Qué tal si nos recuerda la dirección para que el público ya lo pueda anotar? ¿Dónde está ubicada la Compañía Nacional de Danza? Está en la avenida Río Coca, E1059 y París. Esto es en la Río Coca entre las 6 de diciembre y las Chires. Está más o menos a la altura de la mitad, entre las dos. Entonces vamos a buscar ese espacio porque el 23, 24 y 25 de noviembre, así como el 30 de noviembre, las funciones serán a las 8 de la noche y de igual forma el 1 y el 2 de diciembre a las 8 de la noche. La entrada es libre para que puedan observar la obra Miedo a Volar que presenta la Compañía Nacional de Danza. Queremos agradecer a Sofía Tinajero Romero, ella es comunicadora de esta compañía. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias también por la invitación. Y de igual forma agradecemos a nuestros oyentes en estos 120 minutos de programación en el equipo de Zona Cultura, a Diego Salazar desde la cabina máster, en la reportería Alex Mora, María José Delgado, Dayana Ruano, Alejandra Sánchez y también Emilia Aveiga. Producción y conducción les acompañó Darío Males. Les esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Estaremos con ustedes presentándoles toda la información cultural y artística. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza,